Hola, buenos días, Dani, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Ah, bien, siempre con en esta época del IRA se arman estos conflictos porque paso a contarte que, bueno, en el mes de mayo comenzó lo que es el IRA para nosotros, donde se atienden los niños con enfermedades respiratorias bajas, todo lo que es bronquiolitis. Y resulta que, bueno, nosotros, digamos, los nombrados del hospital, cobrábamos la hora 407 pesos a compañeras que se tomaban de afuera, o sea, totalmente en negro, porque no tienen beca, no tienen nombramientos. El mes de mayo se le pagó a 284 pesos. Después se lo subieron a 400 la hora, ¿verdad? Entonces, ese es el reclamo que nosotros le hicimos a la dirección, que las compañeras tienen que, ese mes de mayo, les tienen que pagar a 407. Sabiendo que es totalmente en negro y que, por supuesto, que no corresponde, ¿entendés?, que se haga esa diferencia entre unos compañeros y otros. La situación del hospital es caótica. Hay una falta de presupuesto total. Lo llevan a que, bueno, no se presentan los licitadores, el aumento del dólar, pero lo que no hay es presupuesto. Nosotros, en muchos años anteriores, le hemos dado a los pacientes que se van, dice que, o sea, las mamás de la comunidad paceña nos entenderán, que le das la betametasona, los PAF, el antibiótico, para que sigan el tratamiento en su domicilio. Ahora no. Ahora ni siquiera hay amoxicilina para darle, un antibiótico totalmente común. Entonces dice que, bueno, que es por la falta de licitación, que no se presentan. Yo no sé cómo harán, pero por lo menos que saquen la plata de donde sea, porque los niños tienen que seguir con su tratamiento en la casa. ¿Y cómo hacen ustedes en el trabajo para que puedan continuar este tratamiento ambulatorio? ¿Los derivan a su casa y las familias tienen que salir a comprar esa medicación? Y los padres obviamente tienen que comprar la medicación. Y el trabajo también se hace muy difícil en el sentido de que tenemos, por ejemplo, son hipertropio, salbutamol y budesonida, los tres PAF fundamentales para sacar al chico de la crisis esta de bronquiolitis. Se lo pasan de uno a otro. O sea, el paciente tiene su aerocámara y comparten el PAF, por ejemplo, porque tenemos dos hipertropios para toda la guardia. ¿Entendés? Y rogando que su mamá no, ¿cómo es que se llama? Se olvide y se lo lleve. Entonces es caótico, o sea, esto es a nivel pediatría. Después no tenemos medicación, ¿entendés? Es la falta de insumos total, vamos cambiando con otros servicios, o sea, a vos te falta una cierta medicación, bueno, dame esto. Hay servicios muy solidarios como todos, porque pediatría, la verdad que todos los servicios colaboran, por ahí que les quedan sondas que no hay para aspirar, bueno, entonces no las dan. ¿Entendés? Porque por ahí atienden a pacientes adultos y no las utilizan. Pero la falta de presupuesto es total. Hablamos con compañeros de la cocina y también, lo mismo, necesitan, hace un año que están tratando de comprar dos hornos. Bueno, el paseo por el ministerio, los expedientes siguen dando vueltas, siguen dando vueltas. Y otra cosa que es gravísimo, Dani, que me enteré ayer, es... nosotros tenemos servicio paliativo para los pacientes con cáncer. Hace un año que la médica, que es un amor, que la comunidad paceña la conoce, que es la doctora Suchi, está haciendo el trámite para que a los pacientes se les dé la medicación. El expediente nunca sale. Y lo más probable es que dijo que si de acá a un mes no salía, no traían la medicación, tenían que cerrar el servicio de cuidados paliativos para pacientes con cáncer. Entonces, ¿en qué situación estamos, Dani? En que el dinero ¿cómo es que se llama? Se envía para otros lados y no para los más necesitados. ¿Cuántas camas tiene el área de pediatría? Mira, el servicio de pediatría estamos con 40 camas, que porque en esta época se cierra la parte de maternidad, se la pasa al sector A. Y entonces queda toda la sala del B, todo pediatría, con 40 camas. Y para esas 40 camas es que no tienen ni siquiera las cámaras y los rescates para los chicos. No, para la atención del internado hay. te hablo de la guardia de pediatría. Ajá. ¿Entendés? Que viene, se hace el tratamiento y se va a su casa. Claro. ¿Entendés? Sale de esa crisis y se va a su casa. Uh-huh. No hay para que el paciente siga. Por ejemplo, averigüé para una compañera un PAF, sí. Para su hija, sale 1.500 pesos el PAF de salbutamol con la aerocámara. Uh-huh. Agregale a esto el antibiótico, agregale a esto la betametasona. Claro. Son 2.500 pesos. Uh-huh. Que en esta época de crisis y en donde tenemos el 50% de pobreza, los padres están con el trabajo muy ajustado, uh-huh. ¿Cómo hacemos? Okay. Sí, no, es una garantía, es un derecho que debe garantizar el Estado el acceso a la salud y en este caso en el área de guardia de pediatría y en todo el hospital. El tema, me decías, estamos hablando con Paola Trejo, enfermera del Hospital Mercante de José C. Paz, el tema del pago que ya es, digo, vergonzoso que le estén pagando 407 pesos y peor que les paguen 284. ¿Ese tema ya está solucionado? ¿Hay, o siguen, eso, siguen en negro? A ver, mira, ¿viste el audio que yo envié ayer? Sí. No, nadie se pasa la pelota entre el director ejecutivo y la médica, que es una médica clínica, que, bueno, en gestiones anteriores ha trabajado como directora asociada y quedó ahí en la parte de personal para pasar las horas, para pasar los reemplazos. Ninguno pudo dar una respuesta con respecto a por qué se le pagaba esto a las compañeras. Sí. Es el mes de mayo, que habrán sido 20 días, uh-huh. ¿Entendés? Nosotros lo que le pedimos es que se le restablezca el dinero que le falta. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, que vos date cuenta que nosotros, yo, por ejemplo, hago IRA, y mi guardia son 6 horas de trabajo por 2.400 pesos, 2.400 y monedas, uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. Enfermera especializada en pediatría. Claro. ¿Y qué lo cobro? Por ejemplo, las guardias que hice ahora en agosto las cobro en octubre. A todas nos pasa lo mismo, ¿eh? Claro. Y ya me lo comió la inflación. Eso te iba a decir, cuando cobres en octubre va a valer la mitad de la plata. Exacto. Pero bueno, más que nada uno lo hace porque, no es porque uno tampoco, viste, o sea, más allá del compromiso que uno tiene con el paciente, uno ya se ha comprometido a cubrir y a trabajar junto a las enfermeras de pediatría, que la verdad que les mando un abrazo desde la primera a la última, porque no tenés idea cómo trabajan. La verdad que es terrible el trabajo que hay en esta época, bueno, con el compromiso que trabajan, que la verdad que es para sacarse el sombrero, Dani. ¿Cuántas son las que se sumaron ahora por esta época estacional de las enfermedades respiratorias agudas bajas? Mira, tenemos una compañera que es becada, que su sueldo por 35 horas semanales es 59.000 pesos. Mm. Hay una enfermera a la noche que hace lunes, miércoles y viernes, o sea, una noche por 4.000 pesos. Mm. Y hay dos chicas que hacen sábado y domingo. O sea, una hace sábado, otro domingo, yo hago la tarde, y bueno, y la enfermera becada que también estuvo como 2 meses para cobrar a la mañana. Atendemos a los niños de 0 a 2. Uh-huh. De 0 a 2 años, ¿viste? Sí. Pero bueno, este brote es terrible porque, bueno, tenemos los 4 pediatras que están trabajando a destajo, porque la verdad que también son increíbles, para sacarse el sombrero de la forma en que trabajan y ven los chicos y los chicos. Aunque hay muchas horas a veces de espera, ¿entendés? Pero es la gran demanda que hay porque los centros de salud no tienen. Uh-huh. Estos que ha hecho la intendencia sí. No solucionan. No, es que ellos están para parar un poco la llegada al mercante, no. Le hacemos el tratamiento, bueno, si no va al mercante, ¿entendés? Claro. Entonces nos mandan todos los pacientes, porque no es que no tienen pediatra, sino que, por ejemplo, no hay laboratorio, ¿entendés? Uh-huh. O no le solucionan, tampoco le dan la medicación, ojo, ¿eh? Uh-huh. No le dan nada, o sea que no están para atender a la población como corresponde. Claro. Y se suma a la falta de pediatras en los barrios, porque muchos de esos temas se podrían atender, atajar en primera instancia en los barrios si cada salita tuviese un pediatra atendiendo por lo menos 3 o 4 días a la semana. Ni hablar, Dani, ni hablar. Las salitas de José C. Paz no existen. Las mamás no pueden hacer el control de su niño sano, o por ejemplo, si hicimos el tratamiento en el hospital, bueno, vaya a la salita mamá para que le haga el control a ver cómo sigue el niño. Nada, Dani. No hay nada. No existen los pediatras en las salas periféricas. y ni hablar del resto de las especialidades. Claro. Sí, está caótico. Y lo que más nos duele es porque estamos trabajando con niños, más allá de los adultos también. Pero los niños tendrán que tener un poco de solidaridad y hacer un mejor manejo de lo que es la salud pública. ¿Entendés? Sí, claro. La plata se destina para todos lados, menos para los que más la necesitan. Quedamos atentos aquí en la radio, Paola, para bueno acompañar estos reclamos, ver cómo se va resolviendo y bueno habrá que seguramente hacer cada vez más visible y pública esta situación para que empiecen a dar respuesta. Esto que está pasando en el Hospital Mercante, pero que también pasa en otros hospitales de la provincia, tiene que ver con una falta de financiamiento y decisión política de, evidentemente, primero pagar buenos salarios, incorporar personal y mejorar la atención de salud, si no vamos a seguir con, con esta situación totalmente crítica. Totalmente, porque la plata, o sea, ya sabemos dónde va, vale, FMI. ¿Entendés? Y a los lugares donde no correspondería. Bueno, seguimos en la lucha nosotros como delegadas y como primero como enfermeras y segundo como delegadas del Hospital Mercante. Un abrazo como siempre, Dani, para ustedes, para la comunidad paseña, y seguimos en la lucha. Un abrazo grande, quedamos aquí atentos para seguir conversando. Un abrazo grande. Hasta luego.